noche es tango. Este tango que acabamos de escuchar, apenas un estribillo hizo Francisco Fiorentino, se llamó Organito Callejero, pero hay otro tango que se llama Organito de la Tarde, mucho más anterior a este, que lo grabaron inclusive, entre otros, Gardel, Azucena Maizani, y la versión más moderna quizá la tuvo Susana Rinaldi con la orquesta de Roberto Pancera. Ese se llama Organito de la Tarde, el que acabamos de escuchar, Libardo, Organito Callejero. Y es que hay muchos poetas de aquella época que le cantaron, le hicieron tangos a ese instrumento, al organito. Al organito callejero, muy bien. Viene una milonga, pero aquí no va a tener, no hay dúo. Se llama la milonga De Tiempo Guapo. Autores: Vicente Fiorentino. La música, la letra es de Marcelo de la Ferre. Grabación RCA Víctor, 21 de noviembre, año 1941. Vicente Fiorentino era hermano, supongo, de Francisco, ¿o no? Precisamente ese fue el... Sí, señor, usted tiene razón. Y ese fue quien le regala un bandoneón a Francisco. Sí, señor, es correcto, era el hermano. El hermano. Bueno, Vicente Fiorentino, Marcelo de la Ferré. En la milonga ayudan a Francisco Fiorentino con Aníbal Troilo, De Tiempo Guapo. Tiempo guapo, milonga, donde rompe y raja la bulla del empedrado, va marcando tu canción. Soy porteño del 80 y al compás de tu cayengue desfilan por mi memoria los recuerdos en montón. Te conocí en los fortines que cuidaban las fronteras, reclamando los amores de una china cuartelera, animando la retereta del parque de artillería. Y en la barriada bravía de la barraca del vals, porque él también trabajó en vals. Cuando se habla de vals, uno inmediatamente piensa que es un dúo, y efectivamente, es un dúo. Yo tenía la idea que solamente había grabado con Mandarino, pero parece que, por ejemplo, va a estar Alberto Marino. En definitiva, ¿cuántos duetos hizo y con quiénes hizo Francisco Fiorentino? Sí, muy interesante esa nota. Total de dúos registrados por Francisco Fiorentino. Oiga, con este que no, casi no lo creo que no lo conocemos. Martín B. Cabral, 4 temas. Con Jorge Omar, vea, el de la Orquesta de Lo Mutuo, 1 tema. Con Amadeo Mandarino, el que escuchamos, 1 tema. Con Alberto Marino, graba 3. Y con Ricardo Ruiz, que fue uno de los cantores importantes en la orquesta del maestro Fresedo, hizo 3 temas. Hablando de temas y de número, nos faltó agregar esto, usted lo mencionó. Cuando sale Piazzolla o lo reemplaza, traen a un arreglista y bandoneonista que era Ismael Spitalnik, así se llamaba el señor, ¿no? Bueno, dirigiendo la orquesta de Fiorentino, grabó apenas dos temas. O sea que en total la orquesta de él trabajó 24 temas, Libardo. 22 dirigiendo Piazzolla y 2 dirigiendo Spitalnik. Y en total, le oí el total de una vez. Dejó registrados 148 temas Fiorentino con las diferentes orquestas. Ah, buen dato. Bueno, un vals que también vamos a escuchar con un dúo. Pero primero advirtamos quiénes son los responsables de este vals. Uruguaya. La música le pertenece a Francisco Polonio y la letra es de Juan Velich. Grabación 20 de octubre. Año 1943 en la RCA. Bueno, no son sino 81 años. Ahora que usted dijo Belisch, vino a Colombia, pero no con ese apellido, sino con un poquito más, Belisquio, un arquero que trajo el Sporting de Barranquilla, uruguayo él. Muy bien, el vals se llama Uruguaya, el dúo lo vamos a apreciar, Fiorentino Alberto Marino. Disculpar porque le quiero agradecer a Norberto Patarroyo López, que hizo una nota pues sobre el trabajo que yo desarrollo, no se refiere a Libardo, pero hay uno de los tantos oyentes que escriben, uno lo retiraron el mensaje que había mandado, decía que este programa era un bodrio, decía él, pues que era malo el programa, pues tiene todo el derecho, y dijo una cosa que es cierta, que yo no sé de tango, solamente le respondo, es que me gusta el tango. Lo disfruto oyendo el tango, y de eso se trata en este programa, que los oyentes disfruten de los tangos que oyeron o los recuerdan, más allá de saber o no saber la historia, es disfrutar el recuerdo de un tango que alguna vez usted oyó y lo cautivó, Libardo. No somos profesores de tango, ni mucho menos, ¿no es cierto? Lo que dice el doctor es la humildad del doctor Peláez. No, pero el doctor sí conoce mucho de tango, porque yo me he dado cosas, cuenta. Inclusive en los fines de año, de Caracol, siempre se pedía que llevaran una pareja de baile y hablaba de títulos. Entonces hay que conocer algo para uno tener en la mente el nombre de un tango. Sí, tampoco tiene que ser un sabio, pues. Bueno, Libardo, echa la observación. Ese tema uruguaya, yo no sé, Libardo, si tiene que ver algo con que Fiorentino, después de que sale de la orquesta de él, terminó el trabajo de su orquesta, él se va para el Uruguay. Bueno, había trabajado con la orquesta de José Basso y de Alberto Mancioni, y en el 51 se va al Uruguay con un pianista, José Puglia, y un bandoneonista, Edgardo Pedrosa. Y así trabajó, dicen que sus últimas tres grabaciones en el año 51. No digo que hubiera declinado, pero quizá ya estaba pensando de pronto en el retiro. ¿Libardo puede ser? ¿Fiorentino? Cuando él fallece todavía tenía muy buena capacidad en su voz. Por eso es tan admirado, especialmente con la orquesta del maestro Troilo, que fue donde más se distinguió. No, es más, yo creo que los seguidores de Troilo tienen a Fiorentino como su mejor cantante. Puede ser, ¿no? Fiorentino, sí. Usted lo colocó la otra vez en un escala. Colocó a Fiorentino primero, después sí, colocó a este que está hablando, Marino, y también el que cantó con De Angelis, L'Oréal Ruiz. Usted hizo el escalafón, doctor. Bueno, mire, este tema que traemos es un poco vicio. Se llama el tango Tabaco. ¿Autores son? El maestro Armando Pontier. A él le correspondió la música. La letra es de José María Contursi. Esta grabación es del 30 de marzo del año 1944 para la RCA. Y digo esta porque hubo otras. Lo graba también el maestro Miguel Caló con Raúl Iriarte. Lo graba Porfirio Díaz, el chileno, con Jorge Abril. Bueno, aquí vamos a oír esta grabación de hace 80 años. La orquesta de Aníbal Troilo acompaña a Francisco Fiorentino en el tango Tabaco. De Francisco Fiorentino Libardo, 10 días antes de cumplir los 50 años, él estaba por Mendoza haciendo una pequeña gira. Es más, estuvo cantando, sí, animando un baile que era a beneficio de una escuela en el sitio de Rivadavia, en la provincia de Mendoza. Y es más, le comentó a algún amigo que a la vuelta, cuando terminara esa gira, tenía prometido un trabajo con Pichuco para grabar con un cuarteto llamado Troilo Grela. Él venía con esa ilusión. Y resulta que se vino con los amigos por carretera, que llamamos en Colombia. Y en vez de tomar, diría yo, una especie de autopista, se vinieron por una de las carreteras destapadas, esas de antes, ¿no? Un desecho. Sí, hombre, y tuvieron la desgracia de... Estaban a 35 kilómetros ahí del sitio, se volcó el carro y cayó, no al río, sino como a una laguna, algo así, un pozo. Con el infortunio que él perdió el conocimiento y quedó boca abajo y prácticamente se ahogó con un poquito de agua, Libardo. Increíble, ¿no? La profundidad eran 60 centímetros. No, nada. Él pero perdió, como estaba inconsciente. Claro, perdió el conocimiento y tragó pues agua hasta que se ahogó. Alcanzaron a llevarlo a clínica, pero no llegó con vida. Ahí iba también su amigo el Chato. El Chato Flores. Sí. Y además un detalle, era como una lagunita que había dejado el río Tunuyán, así se llama el sitio donde a los 49 años, es decir, le faltaron días para los 50, fallece Francisco Fiorentino. Un accidente muy lamentable, doctor. Sí, pero este detalle sí es más curioso todavía, Libardo. Él cantaba, pero como era bandoneonista, en algunos momentos dicen que trabajaba el bandoneón, lo soltaba y seguía cantando. ¿Puede ser? Sí. Eso es simpático, doctor Hernán Peláez. Él era bandoneonista del grupo, de las diferentes orquestas donde él actuó, porque él entró primero como bandoneonista en algunas orquestas, en otra como estribillista. Soltaba el bandoneón y cogía otro instrumento, un megáfono, que era un embudo, porque no había micrófonos. ¿Libardo fue bandoneonista de Canaro? Claro, de Canaro y del maestro Juan D'Arienzo. Bueno, traemos un tango que se dice Che Italiano. Autores son... Ahí lo vamos a tener justamente con una de las orquestas donde él era bandoneón y cantor. La música y la letra son de Juan Noli y Raimundo Petillo, grabado el 22 de febrero del año 1928, este para la Casa Odeón. Muy jovencito. La orquesta es la de Francisco Canaro, la voz Francisco Fiorentino en el tango Che Italiano. Thank you. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Aparte, Fiorentino, de ser cantor, bandoneonista, ¿tuvo otros oficios en la vida, Alibardo? Y muy temprano, a los 12 años, empieza el oficio de sastre, que le serviría definitivamente en el futuro, y luego fue también, trabajó como cadete del club italiano, dice el mensajero. Mensajero. Porque sí, señor. En Colombia cadete es un militar, ¿no? Así es, no, allá es... Bueno, perfecto, bueno. Y era que le escuchaba a su señora madre cantando canciones napolitanas, porque ella era italiana. Y ahí muy fue bien. Donde él empieza a inclinarse por la música. Y como habíamos dicho anteriormente, Vicente le regala un bandoneón y ahí empieza él hasta que después se decide por poner la voz a trabajar. En esta hora de tango, un vals, una noche de amor. Autores son... Juan Di Basto, música. Juan Belando, letra. Grabado en el año 1931 en la Columbia Records. Y aquí lo tenemos con otra orquesta. La orquesta que viene es la de Pedro Mafia, la voz de Francisco Fiorentino en el vals Una Noche de Amor. Seguimos con un vals, dos que se aman, viene un dúo. ¿A quién pertenece este tema? La música le pertenece al cantor Antonio Tormo. La letra es de Manuel María Flores. Grabación 10 de marzo, año 1949 en la RCA. La orquesta la de José Basso, las voces de Francisco Fiorentino, Ricardo Ruiz en el vals, dos que se aman. Thank you. siempre en mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos. No soy preciso que tan la vida, la mala palabra del último adiós. Porque no se para, no sabe nada, que pasa la vida cuando pasa la flor. Cruzamos el mundo como ave de paso, mañana la tumba por ti y el dolor. La lista secreta de dos que se adora, en el cielo sin fuerza sufrir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torgo de chino la ley en morir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torgo de chino la ley en morir. Es preciso no disiparse, la dicha de vernos quizás mal, pero en solitante dejar de adorarte, hacer que te olvide no puede jamás. Con lazos eternos nos hemos unido, el malo destino nos viene al sol. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. Tan solo se trata las almas que te son. Buenas noches, tango. Y vamos con un vals muy conocido en Colombia, Soñar y nada más. Autores son... El maestro Francisco Canaro, la L pertenece a la música. Letra de Ivo Pelay. Grabación, 8 de abril, año 1943, en la RCA Víctor. 81 años, la orquesta de Aníbal Troilo, el dúo Fiorentino Marino en el vals... Soñar y nada más. Eternidad, mi eternidad.